Mire lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que Dios le dijo fue: fructificad, den fruto. Y después le dijo: multiplíquense. Mi hermano que me está escuchando en esta tarde, este es el mandato de Dios hacia el hombre y a la mujer: fructificad, den vida, porque Dios es vida, hermano. Y lo que Dios crea produce vida también. Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó. Y el propósito de Dios, hermano, al formar al hombre y a la mujer, no solamente era de tener una pareja en la tierra, sino de llenar la tierra, de llenar la tierra de la creación de Dios. Que el mundo entero, mi hermano, reconozca que hay un Dios soberano que crea al hombre, que crea las cosas, que hace nuevas, que hace buenas todas las cosas. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios vivo y poderoso que merece la gloria y merece la honra. Alabado sea su nombre. Les dijo: fructificad y multiplicaos. Y lo tercero era: llenad la tierra. Primeramente se le dio la bendición de ser padre de multitudes a Adán y a Eva. Se le dio esa bendición. Se le dio, mi hermano, la bendición de parte de Dios de ser los padres de multitudes, millones de personas alrededor del mundo. Y segunda, la autoridad sobre todo lo que se mueve, creado por Dios. Oiga, Dios le dio la autoridad al hombre y a la mujer de señorear. En pocas palabras, mi hermano, tomar autoridad sobre todo lo creado por Dios. En las aves, en los peces, en los animales de la tierra y en todo lo creado. Pero el hombre, mi hermano, escuchó la voz de Dios. Y en el momento atendió la voz de Dios. Y mi hermano empezó a hacer lo que Dios quería que se hiciera. La Biblia habla, mi hermano, de un personaje que apareció también en el huerto del Edén, y ese se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda, amén. Ese personaje aparece en escena y empieza, mi hermano, tratando de desviar al hombre y a la mujer de los mandatos divinos de Dios. ¿Cuál era el mandato? Multiplicarse. ¿Cuál era el mandato? Fructificar, llenar la tierra, enseñorearse de todo lo que Dios había creado. Y viene el enemigo y empezó, mi hermano, a meter palabras negativas, lo contrario que Dios había establecido. Ya se les había dado la bendición de tener hijos, porque si usted lee conmigo el 28 una vez más dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿De qué forma se podía multiplicar si no era, mi hermano, la unión entre pareja, entre matrimonio, entre esa pareja preciosa que Dios había formado en el Edén? Y fíjese, el diablo mete aquellas palabras negativas en el corazón de Eva. Y mi hermano, hace que Eva oiga la voz del enemigo. El problema grave está en que Eva atendió a la voz del enemigo y hizo caso a las palabras que el diablo le puso también en aquel lugar. Entonces, hermano, como ya se les había dado la bendición, como ya se les había hablado, como ya, mi hermano, Dios había puesto las palabras en el corazón de Eva y en el corazón también, ¿verdad?, de Adán, oyen la voz del enemigo y le hacen caso, desobedecen a Dios, y viene el Señor, mi hermano, y les da el castigo de la desobediencia. Ya se les había dado la bendición de tener hijos y multiplicarse, pero ellos desobedecen, y al desobedecer, el Señor les da el castigo de la desobediencia. Oiga lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comieres de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga, mi hermano, el castigo de la desobediencia. ¿Cuál era la bendición de Dios? Multiplicaos, fructificad. Y entonces ya estaban con la bendición de Dios. Pero desobedecen. ¿Cuál es el castigo de Dios? Bueno, como desobedeciste a mi palabra, ahora la bendición que te di de multiplicarte, de tener hijos, de llenar la tierra, te va a costar. Y vas a tener dolores. Lo voy a multiplicar, los dolores en tus preñeces. Cuando vayas a quedar encinta, te va a doler tanto tener los hijos que te vas a acordar hasta el resto de tu vida de tu desobediencia. Fue el castigo que se le dio a la mujer. Y al hombre, mi hermano, el castigo fue, ¿verdad?, trabajar para sostener la casa y los hijos. Entonces, hermano, Dios está hablando con el hombre y con la mujer, como está hablando con esta congregación en esta tarde. Y hay mucha información que tenemos que descubrir por medio de la palabra de lo que Dios piensa acerca del aborto. Acuérdese cuál es el tema, el aborto. Venga conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién más? Tu descendencia. Ponga mucha atención. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor está hablando, mi hermano, que nos ha puesto por testigos a los cielos y a la tierra, de que Él nos ha puesto delante de nosotros la vida. Todo lo que se mueve, mi hermano, en esta tierra es porque hay un creador, aleluya. El creador que da la vida, mi hermano. El creador que da la vida, y su nombre es Jesús de Nazaret, el creador de la vida, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mi hermano. Es el Dios vivo y poderoso que hace nuevas todas las cosas. Ese Dios dio, mi hermano, al hombre la vida y la muerte. O sea, en pocas palabras, le dio libre albedrío en escoger entre la vida y la muerte. Dios, mi hermano, pone la vida, pero tú tienes la decisión. Y déjeme decirle una cosa, que la decisión, mi hermano, terrible que la gente toma es de quitarle la vida a un bebé inocente. Un bebé que no tiene, mi hermano, absolutamente defensa alguna. Cuando alguien mata a una persona, hermano, aquella persona tiene la posibilidad de defenderse o correr tan siquiera, de salir corriendo o gritando, huyendo. Pero un bebé, mi hermano, ¿cómo lo hace? Un bebé no tiene esa posibilidad. Y mucha gente, mi hermano, no le importa que sea, mire, de su propio vientre, todavía fuera de otra persona, pero de su propio vientre. Porque el doctor no va a buscar a la persona, es la persona la que va y busca al doctor. Entonces Dios dice: al cielo y a la tierra pongo por testigos que tú tienes en la decisión. La vida y la muerte están delante de ti, la bendición y la maldición están delante de ti. Porque tener un hijo es una bendición de parte de Dios, ¿sí o no? Y la maldición es, hermano, quitarle la vida a un hijo. Mi hermano, usted no tiene la autoridad de la vida. Usted no es el que da vida. Usted no puede quitar la vida. Solamente hay uno que dijo: la vida del padre es mía y la vida del hijo es mía. Pero toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermano, la decisión de dar vida o quitar vida es de Dios, no es suya, no es mía, no es de ninguno de aquellos que están escuchando este video. Esa decisión, mi hermano, viene de Dios, solamente del Dios de los cielos. Véngase conmigo al libro de los Salmos. Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Una vez más, porque tú formaste mis entrañas, decía el salmista David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Oiga, qué preciosas palabras. Y en el 15 dice estas palabras: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Oiga, este hombre está hablando, mi hermano, no de un niño que ya nació, sino de un niño que está dentro del vientre de una madre. Y por eso estamos hablando, acuérdese del aborto. Porque el aborto, mi hermano, ¿qué opina el hombre del aborto y qué opina Dios del aborto? ¿Será que Dios también está de acuerdo con las personas que abortan? ¿Será que Dios da su consentimiento, verdad, de las personas que también abortan? Y yo quiero, mi hermano, que usted y yo entendamos lo que dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención, una vez más se lo voy a leer. Versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién la formó? Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me formaste, Señor, le decía. Tú me hiciste cada parte de mi cuerpo. Tú la formaste con tus manos en el vientre de mi madre. Ahí donde estaba yo formándome, habían unas manos, hermano, invisibles, que estaban formando una criaturita dentro de la persona. Porque mucha gente va, mi hermano, al doctor y le dice: ¿cómo voy con el embarazo?, le dice la mujer. El doctor solo le dice: mira, ya el niño tiene tantas semanas, tiene tantos meses, ya se mueve, ya el corazón le empezó a latir y tanta cosa, mi hermano. Pero él no sabe nada más que eso. Pero Dios empieza a formar lo oculto que nadie ve. Dios lo está viendo. Dios empieza a colocar cada ojito de aquella criatura, mi hermano. Cuando tú estás durmiendo, hay un Dios creador que está formando ahí en el vientre de la mujer a una criatura que es perfecta, porque la mano de Dios la creó. Y lo que Dios crea, mi hermano, es algo glorioso. No crea cosas malas, puras cosas buenas. Amén. Y dice, oiga: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este hombre reconociendo, mi hermano, que había un Dios creador que formó a él en el vientre de aquella mujer. Versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, eso quiere decir que mi cuerpo no se escondió, todo el tiempo estuvo delante de los ojos de Dios. Bien que en oculto fui formado. En oculto, mi hermano, porque ¿quién se da cuenta lo que está sucediendo dentro del estómago de una mujer? ¿Verdad que nadie? Pero Dios sí se da cuenta. Pero Dios se da cuenta de cada movimiento, de cada palpitar del corazón de aquella criatura. Dios se está dando cuenta, mi hermano. En oculto fui formado. O sea, fui oculto de la gente cuando se me estaban formando mis ojitos, cuando se estaban formando mis manitas preciosas. Había un Dios creador que las estaba colocando en el lugar exacto donde tenían que ir, aleluya. Él estaba formando aquella criaturita linda, preciosa, que un día tendría que venir a este mundo, aleluya. El Dios creador que hizo a Adán y a Eva forma, mi hermano, la vida en el vientre de las personas, aleluya. Dele gloria. Gloria al Señor y dele honra, porque Él vive, Él reina, Él es real, Él es lindo, Él es precioso, mi hermano. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Tú me formaste en lo oculto. Cuando mi papito se acostaba a dormir, ahí me estabas formando tú. Cuando mi mamita se acostaba a dormir, ahí estaba trabajando Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es precioso, hermano? Gloria al Señor. Versículo 16. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuando nace el niño o cuando está en el vientre de la madre? El versículo 16 dice, ¿está leyendo conmigo? Una vez más, estamos leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro están escritas todas aquellas cosas. ¿Está leyendo? Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión, oiga, no fue el feto, fue el embrión, un arrocito, aquello que se mira tan insignificante, ya estaba la vida. Y aquel arrocito, aquello tan pequeñito, ya estaba viendo al Dios que lo estaba formando. Por eso decía: mi embrión vieron tu rostro. El embrión, aquel pedacito que se estaba formando. O sea, la vida no empieza cuando el niño nace, mi hermano, sino cuando Dios lo forma en el vientre de la madre. qué bendición Dios te ha dado, mujer, de ser madre de hijos. Hay muchas mujeres que desearían tener la bendición, aunque sea un hijo, aunque sea uno, tener un hijo. Hay mucha gente, mi hermano, que desearía tener ese privilegio tan grande que mucha gente desprecia, que mucha gente, mi hermano, lo ignora, lo hace a un lado, lo desecha, mi hermano, tener un hijo. Hay mucha gente, mi hermano, que no sabe lo que está haciendo, y cuando ellos abortan, ellos, mi hermano, pierden la bendición, porque su matriz queda afectada, y aunque quieran tener hijos en el futuro, ya no lo pueden hacer, porque ellos, hermano, afectaron el vientre, afectaron la matriz, afectaron, mi hermano, su cuerpo, y de esa manera es el castigo, que ya aunque quieran después tener hijos, no pueden. Entonces, hermano, yo quiero introducirme, ya lo voy a dejar un momento de las escrituras, y voy a ir, mi hermano, paso por paso a lo que queremos entrar. ¿Sabía usted que en las escuelas se les da, mi hermano, a los hijos, se les da instrucciones y se les dice lo que usted no le dice? Ellos le dicen que pueden tener sexo, que el sexo, mi hermano, es legal, que pueden tener relaciones los jóvenes con las jovencitas, no más que tienen que cuidarse. Y hacen campañas, hermano, de prevención, y empiezan a regalar preservativos. Según se mira algo sano, algo bueno que están dando, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de todo eso? La Biblia habla del pecado, de la maldad, que todo aquel que hace pecado es hijo de pecado y su padre es el diablo. Él le dice que lo puede tener relación, que no hay problema, pero no le dice que se va a ir al infierno por andar de adúltero o andar de fornicario. Bueno, vamos a ir 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Primero, lo que dice es esto: los fornicarios. ¿Sabía usted que tener relaciones fuera del matrimonio es fornicar? Eso no se lo dicen en las escuelas a nuestros hijos. Le dicen que puede tener relaciones, pero no le dice que se van a ir al infierno. Le dicen: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando, mi hermano, de aquellos que son adúlteros, fornicarios, y están practicando la fornicación en las escuelas. Nuestros hijos, hermano, están practicando lo que es la fornicación, y esta gente los está mandando al infierno. Pero déjeme decirle que para eso aparece la palabra de Dios. Usted que me está escuchando, que cree que el andar teniendo relaciones es fácil y lo puede hacer a la hora que quiera, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? La Biblia habla de un infierno y habla también de un cielo. Y la Biblia, mi hermano, es específica acerca del aborto. Mire, en las escuelas, mi hermano, es donde empieza el diablo a trabajar con nuestros jóvenes. Ahora los abortos se practican desde los 11 años en adelante. No le estoy hablando de gente adulta, sino gente niña, sin, mi hermano, conocimiento. Y empiezan, mi hermano, en las campañas publicitarias a enseñar toda clase de pastillas, anticonceptivos. Les empiezan, mi hermano, a mostrar pastillas que son criadas en las mentes de personas, hermano. ¿Cómo le puedo decir? Con toda la tecnología, mi hermano, de cómo matar un niño en 24 horas. Las pastillas que son criadas, mi hermano, para destruir a un niño sin misericordia. Pastillas, hermano, que en menos de 24 horas le deshacen a un niño en el vientre de una mujer. Una criaturita que no tiene nada, mi hermano. O sea, nada, mi hermano, que sea culpable de muerte. Nada más por una persona que no le importó, que tuvo relaciones, que se salió de la escuela un día, que anduvo por allá, mi hermano, con su novio, con su noviecita, y en base a esa relación tuvieron, mi hermano, una consecuencia, lo que es un hijo. Y la consecuencia, mi hermano, trajo fruto. Y ese fruto, mi hermano, es la consecuencia del pecado que se realizó en ese momento. Jovencita que me estás escuchando, jovencita que estás aquí en esta iglesia, ten cuidado de lo que estás haciendo. Acuérdate que tú eres hija de Dios y has sido llena del Espíritu Santo y Dios está contigo. Tú tienes que cuidarte, mantenerte para el Dios de Israel, aleluya. Tienes que apartarte de todo eso, aunque allá digan que eso no es malo. Tú no le hagas caso, aleluya. Haz caso a lo que dice la palabra santa del Dios de los cielos. Oiga, qué terrible, mi hermano. Y les empiezan a mostrar toda esta clase de pastillas, drogas, cómo matar a un niño, hierbas, inyecciones. Hermano, y aquellas niñas están acusadas por la mente, acusadas, mi hermano, por el enemigo más que todo. Y empiezan, mi hermano, a esconderse. No quieren que se den cuenta. No quieren, mi hermano, que sus padres se den cuenta de lo que está haciendo o lo que hizo. Porque una barriga, mi hermano, aunque la quieran esconder, no la van a esconder. La van a esconder por unos días. Pero después va a venir las consecuencias. Después va a venir, mi hermano, lo que es el resultado de desobedecer a los padres, de desobedecer al consejo de los padres. Cuando el padre te decía no salgas, cuando el padre te decía escucha, mira, pon atención, ese muchacho no te conviene, te va a dejar tirada, te va a dejar allá, te va a dejar acá, y mi hermano, no oyen, se les cierran los oídos y vienen las consecuencias. Porque cuando la muchachita ya se ve descubierta que la pancita le empezó a crecer, y no solamente le quiero hablar de jovencitas, también le quiero hablar, mi hermano, de mujeres adultas, mujeres que tienen conocimiento y han engañado a sus esposos, han engañado a sus maridos, hermano, que no están con él, que no están con ella en la casa, y de repente quedan embarazadas y saben que ese hijo no es del esposo. Y quieren ocultar el pecado, el error, y recurren a esos lugares donde hay, mi hermano, abortos. Recurren, mi hermano, a esos lugares donde está esperándolo un hombre vestido de blanco, según, para ayudar a la mujer, para ayudar a la jovencita. Usted va a ver los carteles diciendo, embarazo no deseado, le podemos ayudar. Si usted traduce esas palabras sería, quieres matar a tu hijo, yo te lo mato. Eso es traducido, mi hermano. Embarazo no deseado, yo te puedo ayudar. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo solamente conozco a alguien que nos puede ayudar. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso Él nos está hablando en esta preciosa tarde. Y te quiere prevenir no solamente del pecado, sino también tu alma, que no sea echada en el infierno. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Dese cuenta que el enemigo no tiene misericordia de nosotros, hermano. No tiene misericordia de esas criaturitas tan bonitas, ¿verdad? A ver, los padres de familia, alguien que me pueda decir cuál es el hijo más feo que usted tiene. A ver, cuéntelo. Si tiene 8 hijos, 5, los que tenga, dígame cuál de todos es el más feo. ¿Verdad que ninguno? Todos están bien bonitos, ¿verdad? Son los más bonitos de toda la iglesia, ¿sí o no? Entonces, hermano, oiga, qué terrible. Dios quiere que también el mundo entero piense como usted piensa. Dios también quiere que usted, que está escuchando a través de la tele, piense como un hijo de Dios piensa, como un cristiano, como alguien que ha recibido el conocimiento de la palabra. Nosotros sabemos que no tenemos la autoridad de quitarle la vida a nadie. Solamente Dios es el único que da la vida y que la puede quitar. Usted que me está escuchando no es el dador de la vida. Usted no le dio la vida a esa criaturita que trae ahí. Fue Jesucristo el que dio la vida. Fue Dios el que dio la vida. Es el Señor que está en los cielos el que dio la vida. Y Él es el único que puede quitar la vida. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Yo quiero, mi hermano, antes de pasar a las imágenes, leerle una estadística de lo que nosotros sacamos acerca del aborto. Aquí dice datos sobre la muerte por el aborto legal. Esto es legal, hermano. Es legal quitarle la vida a una persona. Es legal que si alguien mata, lo matan también a él. Es legal quitarle la vida a otro ser que también no lo creó él, lo creó Dios. Y es legal, imagínese. La guerra no es la asesina número uno. Lo que más personas mata no es la guerra. El aborto es el asesino número uno. Lo que más personas mata es el aborto. Durante las 9 guerras ocurridas en los años desde 1775 hasta el presente, murieron 667,286 americanos en los campos de batalla. Oiga, y solamente en 1972, 600,000 bebés americanos murieron por el aborto. Esto es más de un asesinato cada minuto durante cada uno de los 525,600 minutos que tiene un año. En ese año, más bebitos murieron legalmente, o sea, entre comillas, legalmente, por medio del aborto en California, que el total de los soldados americanos que murieron en las guerras del Vietnam, Corea, Hispanoamericana y México. En 1812 y la Guerra de Independencia Norteamericana, todas juntas, imagínense, murieron más bebitos que los que murieron en la guerra. Ponga mucha atención, en un solo año. Eso es solo en California. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? ¿Ah? Solo en California, los datos que le estoy dando. En la guerra, el cuerpo médico salva vidas. Cuando se trata del aborto, la profesión médica mata. Los bebés abortados no son condecorados con medallas ni se conmemora un día de duelo nacional por ellos. O sea, no hay duelo por los bebés que mueren, hermano. Mediante las técnicas que se utilizan, prácticas, los abortos, los bebés se les desmiembra cortándolos en pedazos o se les quema vivos en una solución salina. No se les da anestesia. Sufren una muerte horriblemente dolorosa. Una vez más dice, mediante las técnicas que se utilizan para practicar los abortos, a los bebés se les desmiembra cortándolos en pedazos. Oiga, qué terrible esto, hermano. Se les quema vivos en una solución salina. No se les da anestesia. Oiga, no se les anestesia a los bebitos. Sufren una muerte horriblemente dolorosa. Hermano que me está escuchando, hermano que está viendo este video, usted que está viendo estas imágenes a través del tele, detenga su mano. Dese cuenta que ese pedacito que está ahí tirado puede ser su hijo. Puede ser esa criaturita que usted trae en el vientre ahí metido. Eso que Dios formó con sus manos, que Dios puso vida en esa criaturita, mi hermano, mire, arrancada la cabeza, sin miembros, hermano, sin partes, hermano, en su cuerpo, mi hermano, despedazado por la decisión, por el pecado, por la maldad, porque una madre no tuvo consideración, porque anduvo, mi hermano, en el pecado y quiso ocultar el pecado, y esta criaturita que está ahí, mi hermano, pagó las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de no escuchar a los padres, de no escuchar a las personas cuando le decían, no salgas con ese muchacho, no salgas con ese hombre. Pero no, le dieron rienda suelta a la maldad, al pecado. Oyeron la voz de Satanás que les decía, este hombre te conviene, este joven te conviene. Mas sin embargo, allá te dejó tirada, allá te dejó abandonada. Y tú creías que la única solución para borrar todos esos recuerdos era quitándole la vida a esa criaturita que no tenía nada de culpa. ¿O usted cree que esa criaturita tiene la culpa de lo que nosotros hagamos, hermano? ¿Verdad que no? Cada año hay 1,600,000 abortos en Estados Unidos. Cada año hay 1,600,000 abortos solamente en los Estados Unidos. Un 7%, o sea, 122,000 se atribuyen a peligros para la salud física y psicológica de la madre. En un 1% de los casos ha habido violaciones e incesto. El 92%, aproximadamente 470,000 abortos, se practican alegando razones sociales, económicas y personales. 3 de cada 4 mujeres que abortan dicen que un hijo interfería con el trabajo, la escuela y otras responsabilidades. El número de abortos en la nación es más de 1/3 del número total de nacimientos. Cerca de la 1/4 de todos los embarazos terminan en abortos inducidos. Los Estados Unidos sobrepasan a todas las naciones de Occidente en número de abortos por cada 1,000 mujeres en edad de procrear. Jóvenes, adolescentes entre 11 y 19 años y son responsables por el 26% de todos los abortos. Los jóvenes de 18 a 19 años tienen un porcentaje más alto de abortos, 63 por cada 1,000. Un 45% de los jóvenes menores de edad que se practican abortos lo hacen sin consentimiento de sus padres. Un 45% de los jóvenes, hermano, que practican el aborto lo hacen sin consentimiento de los padres. En pocas palabras, los padres ni cuenta se han dado que sus hijos ya abortaron. Sus padres no se han dado cuenta que sus hijos ya pasaron por una cama de hospital despedazando una criaturita que no tenía la culpa de lo que ellos habían hecho. Entonces, hermano, todas estas notas, estos datos fueron publicados en un volante que distribuyó el Comité de los 10 millones. Comité de los 10 millones en California. O sea que todo esto que le estoy trayendo es legal. Todo esto que le estoy trayendo no es ficticio. Esto, mi hermano, está completamente escrito. Y toda esta información, mi hermano, es la que es legal. Ahora imagínese lo que no es legal. Voy a entrar, mi hermano, al corazón del mensaje. Y le voy a explicar cuáles son los diferentes métodos para un aborto. O sea, los métodos que se usan legales en los Estados Unidos para poder abortar a una criaturita. La primera y la más común de todas las formas para hacer un aborto es este. Esta se llama succión y raspado. Oiga cómo trabaja esto. Madres de 1 a 3 meses de embarazo. Y se practica en más de un 80% de abortos, ya que es la más común. El doctor o doctora que practica el aborto dilata el cuello de la matriz para de esa manera meter un tubo que succiona, hermano, succiona o absorbe por el cuello de la matriz la criatura. Esto se convierte en una aspiradora y de esa manera trituran y desgarran la vida inocente de la criatura, poniéndole fin a lo que para ellos se convierte en algo no deseado. Una máquina, mi hermano, que se llama succión y raspado. Una máquina, mi hermano, que es introducida en la matriz y empieza a succionar, a jalar, mi hermano, lo que está en el vientre de la mujer. Y empieza a desgarrar aquella máquina, mi hermano, lo que para ellos es un estorbo. Lo que para ellos es un embarazo no deseado. Lo que para ellos, mi hermano, no tiene razón de que venga a esta tierra. Ellos no les importa, mi hermano, los doctores meter esa máquina en el vientre de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando en que si a la mamá le va a doler o no. Ellos están pensando en cuánto van a ganar por ese aborto. Y hay mucha gente, mi hermano, haciendo fila para abortar a esas criaturitas tan preciosas que Dios, ¿verdad?, hizo con su mano poderosa, mi hermano. Entonces, una de ellas, la primera, hay muchas, pero le quiero dar la primera. Esa es succión y raspado. Una máquina que absorbe, lo que le acabo de decir, mi hermano, absorbe y se convierte como una aspiradora. Aquel niño tal vez agarrándose, mi hermano, para no ser succionado por aquella máquina, mi hermano, y luchando por quedarse en el vientre. Pero la máquina, mi hermano, es más poderosa y tiene más fuerza y jala y desmiembra completamente a esa criaturita que no tiene nada de culpa de lo que nosotros los padres cometemos. Mi hermano, esto es dilatación y evacuación. Oiga, dilatación y evacuación. Este se produce a los 4 o 8 meses de embarazo. Primero dilatan el cuello de la matriz de la mujer para luego meter unas pinzas, unas forces, y comienzan a agarrar y no se fijan de dónde agarran al niño. Nomás lo sienten y empiezan a torcerlo, a triturarlo y a destrozarlo en el cuerpo de la madre sin misericordia alguna. Oiga, dilatación y evacuación. Son unas forces, o sea, unas pinzas que estos doctores meten, mi hermano, en el cuello de la matriz a la mujer. y empiezan a tocar a aquel niño, cuando sienten que algo están tocando, empiezan a torcerlo, a triturarlo, a desmembrarlo. No importa si lo agarraron de la cabeza, no importa si lo agarraron de una mano, no importa si lo agarraron de un piecito. Ellos empiezan, mi hermano, con esas pinzas a tocar a aquella criaturita, a desmembrarlo completamente. Le arrancan las manos, le arrancan la cabeza, le arrancan los pies, mi hermano, y empiezan por pedacitos. Oiga, qué terrible está esto. Ver, mi hermano, cómo desmiembran a su criatura, a su hijo. Cómo arrancan, mi hermano, con esa máquina, mi hermano, con esas tenazas, con esa fuerza. Agarran el brazo, lo desprenden completamente, mi hermano. Lo arrancan, lo desmiembran de la mano de aquella criaturita. Y déjeme decirle que las entrañas de aquella madre, si pudieran hablar, serían estas palabras. Si las entrañas, estoy hablando del vientre, del niño, de aquella criaturita, serían estas palabras: mami, me están matando. Mami, estoy viendo un aparato que me lo están agarrando del brazo y me lo están arrancando. Por favor, diles, mami, que me están haciendo daño. Me duele, me están arrancando, me están desmembrando. Por favor, haz algo. Tengan misericordia. Oigan mi voz. Alguien que me ayude. Me están matando. Hermano, si ese niño pudiera hablar, gritara de esa manera. Si esa criaturita pudiera decir unas palabras, sería: por favor, denme oportunidad de venir al mundo. Yo no tengo la culpa de los que ustedes hicieron. Por favor, denme la oportunidad, mamá, la misma que te dieron a ti, la misma oportunidad, madre, que te dio tu papá. Dámela a mí, por favor. Serían esas palabras, hermano. Porque aunque usted no lo crea, el niño platica. El niño reconoce la voz del papá. Cuando el papá se le acerca y le pone la mano, mire, aquel niño se empieza a mover de arriba abajo y empuja el codo, empuja el piecito, mi hermano, mostrándole al papá que aquí está. Ahí estoy, papi. Mira, ya oí tu voz, ya la conocí. Aquí estoy, mira, y empuja, mi hermano, para que el estómago de la madre se le mueva de un lado al otro, porque el niño reconoce la voz del padre. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que los padres ya no se llevan bien, que los padres se separan, y aquella mujer dice: bueno, si este hombre no va a ser para mí, si este hombre no me va a cuidar, no me va a apoyar, mejor voy y aborto, mejor voy y tiro a este niño, mejor voy y me deshago de ese fruto, de esta persona que me ha abandonado, que me ha hecho esto, que me ha hecho el otro. Cuando se concibió el hijo, no se pensaba igual, ¿verdad que no? Cuando se concibió el hijo, no se pensaba igual, hermano. Se pensaba muy diferente. Pero sabe una cosa, mi hermano, Dios tiene a todas estas criaturitas en sus manos. Dios tiene, mi hermano, la vida de cada una. Dice la Biblia: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes de que te formases en el vientre, le dijo a Jeremías: yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, hermano, aunque la gente, mi hermano, quiera hacer lo que hace, aunque la gente, mi hermano, quiera arrancarle la vida, déjeme decirle que un día se va a presentar delante de Dios, y Dios le va a pedir cuentas de aquella criaturita que mató. Dios le va a pedir cuentas y le va a decir: ¿qué hiciste con aquella criaturita que yo te regalé aquel día? Porque la Biblia dice: herencia de Dios son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre de la mamá. Herencia de Dios, o sea, un regalo, un favor, mi hermano, algo que no merecías, Dios te lo da. Es una herencia. Una herencia, ¿sabe por qué? Porque la herencia, mi hermano, queda. Usted se muere, pero la herencia quedó. ¿Sí me entiende? Y la herencia son los hijos. Aunque usted muera, sus hijos van a quedar con usted. Su sangre va a andar caminando. Aunque usted ya no esté aquí, su sangre va a andar caminando de arriba abajo. Oiga, esto dice: primero dilatan el cuello de la matriz. Y, mi hermano, esto se efectúa de 4 a 8 meses. De 4 a 8 meses un niño ya está formado, ¿sí o no? Ya está formado completamente. Pero ¿quién cree usted que más asesino? ¿Quién cree usted que merece más la muerte? Si aquel hombre llamado Hitler, que mató más de 6 millones de judíos, hermano, o aquel que se llama Saddam Hussein, que mataba a la gente sin misericordia, aquel hombre, mi hermano, que le quitó la vida a muchas personas, los terroristas, ¿quién será más asesino? Si esas personas o aquellas personas que están matando a bebés, hermano, aquellas clínicas que están matando a millones de bebés alrededor del mundo sin misericordia, sin tener compasión. Ahora dígame, a esa gente la juzgaron y los mataron por lo que hicieron. Pero ¿quién juzga a esas personas que dicen que le están ayudando a los demás? Mi hermana que me está escuchando, que usted está tal vez pensando que la solución es abortar, quitarle la vida a esa criatura, yo le digo deténgase, usted no tiene la autoridad. Y aquellas personas también que trabajan, mi hermano, matando criaturitas que no tienen la culpa, doctores, tal vez me van a estar escuchando a través de la televisión y usted está ahí y usted cree que lo que está haciendo está bien, tenga cuidado, recuérdese que un día va a estar delante de la presencia del Dios de los cielos y Dios le va a pedir cuenta de todos esos asesinatos. Aleluya, apártese de esas prácticas, apártese de esas cosas, porque a Dios no le agrada. La vida es de Dios, Él es el dador de la vida y solamente Dios puede dar la vida y Dios puede quitarla. Óigame, mi hermano, ¿a quién le gustaría que agarren un hijo de uno? A ver, un hijo suyo, lo pongan aquí. Y venga una persona que usted no conoce, que usted nunca había visto, y venga y con una tenazota grande le arranque una mano delante de sus ojos. ¿Usted le gustaría eso? ¿Verdad que no le gustaría? Y le gustaría que después de haberle arrancado una mano, venga y le arranque una pierna a su niño delante de usted. ¿Le gustaría a usted eso? ¿Por qué no le gustaría? Porque es su hijo, ¿verdad? Porque usted, de usted salió, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios no siente lo mismo cuando le matan un niño? ¿Que se lo están arrancando delante de sus ojos? ¿O usted cree que Dios no mira eso? Dios mira todo eso. Yo pongo el cielo y la tierra delante de ti, dice el Señor. Pongo la vida y pongo la muerte. O sea, mi hermano, que lo que se está haciendo no es de parte de Dios. Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo con esos asesinatos. Y por eso, mi hermano, tenemos que levantar la voz en esta tierra y decirle al mundo entero que paren de hacer esas prácticas, hermano, porque Dios va a pedir cuenta de todas estas cosas. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios y dale gloria, mi hermano, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La número 3 es esta: la sal para envenenar. La sal para envenenar es una solución salina para envenenar a la criatura, y también es entre 4 y 8 meses de embarazo. ¿Cómo se aplica la solución salina? Oiga, con una jeringa se usa para inyectar el abdomen de la mujer embarazada y va directamente al área donde la criatura busca alimentarse, donde ella busca comer, donde provee su alimento. Esta solución salina la come la criatura y la respira hasta que quede envenenada y muera. Oiga, hermano, las ideas de estos doctores, ¿verdad? Qué tremendo. Una solución salina, una inyección que va, mi hermano, directito a donde el niño se alimenta. Óigame, mi hermano, le meten ese veneno, esa inyección, mi hermano, que hace que el niño, cuando empieza a comer veneno, empieza a tragar, mi hermano, veneno, una sustancia amarga, que el niño quiere respirar y no puede. Quiere, mi hermano, decirle a la mamá que la están matando y no puede, porque mi hermano ha sido afectado. Oiga, qué tremendo, qué triste, mi hermano, el caso, mi hermano, de los niños, ¿verdad? Qué triste el caso de estas criaturitas, hermano. A mí me duele mucho el corazón, no sé si a usted también. Pero me duele cuando yo miraba estas escenas, hermano. Yo decía, Dios mío, cómo el hombre es tan, hermano, sin misericordia. Si usted va a donde una gallina y le quiere tocar un pollito, la gallina va y lo picotea, mi hermano, queriéndole dar a entender que le deje su pollito en paz. Si usted va a donde un perro y le quiere tocar un perrito, el perro le tira la mordida, queriéndole dar a entender, apártate de mi perrito. Y uno que razona, mi hermano, que tiene los cinco sentidos, que conoce el bien y el mal, no tiene los sentimientos de un animalito. Oiga, eso es terrible, hermano. Ese niño es envenenado. Es envenenado por esa sustancia. Ese niño traga esa comida. Ese niño, mi hermano, absorbe, lo respira. Queda, mi hermano, intoxicado completamente, mi hermano. Y no haya, mi hermano, la forma como hablarle a la madre. Y la madre, mi hermano, sabiendo lo que le está pasando a su niño, no le importa ni le interesa tan siquiera. Y sabe una cosa, ¿a usted le gustaría que alguien le diera un plato de veneno para que se lo coma? ¿A usted le gustaría que alguien venga y le ponga un gran plato de veneno y que en vez de aire lo metieran en un lugar donde hay, mi hermano, una sustancia que no lo deja respirar? Mi hermano, lo mismo es el bebé, lo mismo esa criaturita piensa de la misma manera, porque ellos, hermano, no tienen la culpa, ellos solamente, mi hermano, son el efecto de lo que nosotros, mi hermano, mismo hemos cometido. Entonces acuérdese que estas prácticas son inspiradas por el diablo, que vino a matar, a hurtar y a destruir, mi hermano. El diablo vino a traer todas estas prácticas, lo que es el aborto. Antes no se hablaba de abortos, hermano. Años atrás no se hablaba de aborto. María, mi hermano, cuando iba a tener a Jesús, el esposo no le dijo, ven, vamos a la clínica de aborto. Le dijo, mi hermano, quiso dejarla así nomás, pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, no temas de tener a María, porque lo que hay en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que lo que hay en el vientre, mi hermano, de cada uno, no también es engendrado por Dios? Dios también lo engendró en el cuerpo del hombre y de la mujer. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Mira, hermano, todos estos embarazos no deseados son el fruto del pecado. Eso es más que todo, hermano. Es el fruto del pecado. Porque una pareja no va a ir a abortar un hijo, ¿sí o no? ¿Verdad que no? ¿O usted cree que una pareja, un matrimonio, cuando la mujer queda encinta, dice, ¿sabes qué? Vamos a abortarlo. ¿Verdad que no? Dice, gloria a Dios, voy a tener un hijo. Hasta anda contento. Pero todo esto es el fruto del pecado, de la desobediencia. Y más vale, hermano, que la gente ponga atención a estas cosas. Número 4, venga conmigo, oiga lo que dice. En el segundo o tercer trimestre se le inyecta una inyección que parece hormonas. Se inyecta en el útero de la mujer y en menos de 24 horas el bebé es muerto. Y se viene en menos de 24 horas. Si usted oye que le quieren inyectar hormonas en el útero, tenga cuidado, porque por eso la criatura es desprendida de donde se encuentra, porque todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Hay madres, hermano, que mandan a sus hijos a abortar, ¿sí? Aunque usted le duela o aunque usted no lo crea. Hay madres, y yo ya me he dado cuenta de varios casos, que la madre le dice, mira, tú estás muy pequeña. Y todavía sacan el dinero y le dicen, ve y tira a ese niño. Oiga, tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, mi hermanita. Que su madre quiera que eso pase, eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con su madre. Que ella tenga autoridad sobre usted, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que se le está dando. Mi hermano, cuando se le inyecta, dice ahí la información, esa inyección que parecen hormonas, según parece que le va a dar vitamina al niño, pero lo que hace, mi hermano, es que el niño, mi hermano, es envenenado de la misma manera por medio de esa inyección que parecen hormonas. Entonces, esa es otra, mi hermano. Hay muchas más y quiero darle otra más. La inducción de una medicina que se llama digoxina. Oiga, la inducción de una medicina que se llama digoxina es cuando la criatura ya tiene 32 semanas o 8 meses. Ya la criatura está formada completamente con manos, piernas, cabeza, uñas, pelo y toda la cosa. Esta es la número 5 de las muertes de los niños. Ahora, esto trabaja de esta manera. Se localiza por ultrasonido el corazón, el pecho de la criatura y se le inyecta directamente en el corazón porque ella ya está formada completamente. Oiga, dicen que esta inyección por medio de ultrasonido, dice que le andan buscando el corazón al niño. Por ultrasonido, el corazón ahí palpita, mi hermano, y empieza a mostrar con esas palpitaciones dónde está el corazón. Y cuando encuentran el corazón, agarran una inyección que traspasa la matriz y va directamente en el corazón del niño, oiga, y le inyectan esta inyección que mata al niño, mi hermano, inmediatamente. Oiga, qué terrible, mi hermano. ¿Cómo hace el diablo para destruir a nuestras criaturitas? ¿Cómo hace el diablo, mi hermano, para destruir estas cositas tan inocentes? Llevar al corazón directamente de aquella criaturita que no tiene nada que ver. De aquella criaturita, mi hermano, que no tiene, mi hermano, pecado alguno. Ir y directamente al corazón de ese niño, y el niño nace completamente enterito, porque él no fue desmembrado, fue inyectado en el corazón. Fue asesinado, mi hermano, envenenado completamente en el corazón del niño. El corazón del niño fue impactado por una jeringa, mi hermano, que entró en lo más profundo del corazón y le envenenó a aquella criaturita el corazón. Aquella personita perdió la vida instantáneamente. Y de repente vemos las imágenes, hermano, de cuando aquellos niños nacen, cuando aquellos niños, mi hermano, son sacados, cuando aquellos niños se ven en las manos de aquellos doctores. Aquellos doctores, hermano, que inyectaron, ¿verdad?, por consentimiento de los padres. Aquellos niños, aquellos fetos, hermano, que son completamente, mi hermano, envenenados de 8 a 4 meses. O sea, un niño pequeño, mi hermano, de que no tenía absolutamente nada de defensas. ¿Cómo detener aquella aguja? ¿Cómo detener aquella mano de aquel doctor? Y empiezan, mi hermano, a sacar a aquel niño. Empiezan a desmembrar de muchas maneras, hermano, a la criaturita. Y lo sacan, mi hermano, completamente. Y hay doctores que le enseñan la criatura al papá. Se lo enseñan a la mamá. ¿Y sabe con qué propósito se lo enseñan? También para que ellos tengan conciencia de que lo que hicieron no fue lo mejor. Que lo que ellos hicieron no fue, mi hermano, lo indicado. Porque déjeme decirle una cosa, mi hermano. Que en estos años el pecado va de aumento en aumento. Ya las clínicas, mi hermano, de aborto se han abierto al público. Completamente las clínicas, hermano, ya sacan los anuncios por la radio, sacan los anuncios por flyer. Ahí, mi hermano, afuera de las clínicas dice en letras grandes: embarazo no deseado, yo te puedo ayudar, yo te puedo deshacer eso que te está estorbando. Y déjeme decirle una cosa, que mucha gente corre a esos lugares, hermano, tratando de deshacerse de aquello que le estorba, de aquello que para ellos es algo que no es deseado, que no viene, mi hermano, con aquel amor que usted y que yo también nacimos. Porque creo yo que Dios, hermano, cuando nos formó, nos hizo con amor. Cuando nuestros padres nos formaron también de la misma manera. Y ese amor no se puede privar una criaturita del amor, mi hermano, que viene de Dios. Aquellas personas que me escuchan, mi hermano, yo creo que este video por la fe va a llegar a ese hogar, ahí donde está esa madre que está ahí tocándose el vientre y que el diablo le dice: mira, te abandonaron, te dejaron sola. Jesucristo no te ha dejado, Él está contigo. Si tu padre te dejó, si tu madre te dejó, si tu esposo te abandonó, hay un Dios, aleluya, que te dice: yo no te he dejado ni te he abandonado. Por eso vine yo en este momento, ahí donde tú te encuentras, a darte una palabra de parte de Dios. Jesucristo es la respuesta, no es el aborto. Dios no te va a abandonar ni te va a dejar, aleluya. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.